vamos a aprovechar la ocasión del Mundial y vamos a hablar de política internacional alrededor del Mundial. Más que nada lo que me interesaba hablar a mí era sobre la política exterior de Qatar, este emirato pequeñito que está ahí en el Golfo, que limita con Arabia Saudita, y que bueno, que mucho se ha hablado de los derechos humanos, de los migrantes, que han quedado más de 6.500 migrantes que se han muerto en la construcción de los estadios, de las manifestaciones, no solamente de los jugadores de fútbol que querían llevar, había seleccionados que querían llevar banderas, brazaletes con consignas de LGBT y demás, que a mí lo que me interesaba particularmente era cómo Qatar ha tratado de encauzar su política exterior, a partir como de un país tan pequeño que tiene alrededor de 2.5 millones de habitantes, de los cuales el 90% son migrantes, constituido más o menos desde los años 80, que han sido grandes migrantes que han ido a trabajar allí a Qatar, cómo se ha construido en un país, en uno de los países más pujantes, es un país con una de las rentas per cápita más grandes del mundo, alrededor de 100.000 dólares per cápita, para que tengamos una noción, Argentina es un poco más de 10.000, es uno de los mayores países productores y exportadores de gas natural en el mundo, eso es la fuente de la riqueza, pero no, Qatar no piensa solamente en gas, sino que hay reportes, muchos, de que en el futuro las fuentes de hidrocarburos se van a terminar, y Qatar lo sabe muy bien, entonces ha tratado de diversificar. Más que su economía, que depende fuertemente del gas, ha tratado de diversificar, o ha hecho diversas inversiones, muchísimas inversiones, ha gastado dinerales, fortunas, en distintas cuestiones. Medios de comunicación, conocemos Al Jazeera, una de las principales cadenas de comunicación, no solamente en el mundo medio oriental, en el mundo árabe, sino también en el mundo. La aerolínea Qatar Airways, también lo que es un fondo soberano, que es el Qatar Investment Authority, la autoridad de inversión de Qatar, en el cual trata de buscar, de invertir en la economía de conocimiento, de diversificar la economía y de ligar lo que es, o traducir toda esta fortuna en proyectos a futuro, sobre todo en el extranjero, para garantizar la independencia financiera, ¿no?, del emirato. Por ahí lo más conocido ha sido la participación en firmas como PSG, claramente en manos de qataríes, que por ahí, bueno, con la llegada de Messi a nosotros se nos hizo un habitué mucho más común en este sentido. Y también lo que es la política en la región, la política exterior regional de Qatar, me parece muy interesante. Porque mencionaba que es un país muy pequeño, Arabia Saudita es no solamente es el único país con el que limita desde la parte terrestre, sino también ha tenido mucho riesgo de que sea absorbido también. Arabia Saudita, además, país de la Meca, en cuestión religiosa es uno de los más poderosos allí en la región. Y Qatar siempre ha estimulado la diplomacia, ha tratado de establecer alianzas con grandes potencias. En un primer momento fue el Reino Unido, que le otorgaba seguridad a cambio de algunas ventajas comerciales. Luego, obviamente, con la caída del Reino Unido a nivel relativo de poder internacional y el ascenso de Estados Unidos, hubo una especie de enroque de alianza internacional y se terminó aliando con Estados Unidos, así como también ha hecho Arabia Saudita allí en la región. Estados Unidos ha tenido privilegio de establecer, por ejemplo, bases como la que existe en Al Udeid. Entonces vemos una política exterior muy interesante de Qatar, que con la organización del Mundial uno dice se abocó exclusivamente al fútbol, pero a Qatar creo que no le interesa tanto el fútbol, sino en lo que es que se denomina el poder blando, el posicionamiento del emirato a los ojos del mundo como un lugar seguro para invertir, o en un lugar en el cual todas estas cuestiones son, ofrecen un nivel de vida interesante para quien quiera vivir allí, ¿no? También. Sí, lo de que no les interesa el fútbol, pero sí todo lo demás, queda un poco, claro, no por el desempeño de la selección, sino también, bueno, tuvieron que armar una selección ahí, pero nada, se nota también lo que fue la presentación del Mundial, que fue bueno, vendamos un Qatar para afuera. Sí, absolutamente. Lo de la selección, bueno, además de que la gran mayoría está constituida, o bueno, no sé si la gran mayoría, pero un parte importante está constituida por futbolistas que no nacieron en Qatar, como sucede en la sociedad que ha dicho que el 90% son migrantes. Pero sí, lo que le interesa, tuvo un problema Qatar con esta composición demográfica, pero bueno, la fue solucionando. Hay mayores derechos para los que son nativos, pero bueno, lo que es la riqueza le permitió, no tuvo tantos problemas tribales, problemas étnicos a nivel interno, como sí tuvo en varios países de Medio Oriente y de África del Norte, sobre todo con lo que fueron las primaveras árabes. Qatar casi que pasó desapercibida al respecto. Claramente hay un muy fuerte control de la monarquía qatarí, que es hereditaria, que no lo había mencionado. Está el padre, el hijo, que prácticamente, y junto con un consejo de ministros que controlan lo que son los destinos de Qatar. Pero también ha tenido socios en el extranjero, socios islamistas, grupos islamistas en el extranjero, para favorecer lo que es justamente un poco la estabilidad y el lugar de Qatar. Por ejemplo, ha impulsado o se ha aliado con el caso de grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes, que le ha tenido, ha derivado que Turquía se transforme en un socio, ha patrocinado a Hamas en Palestina, también ha tenido, bueno, fuerte relación con Irán, más allá de que comparten lo que es la cuenca gasífera, los espacios gasísticos y comerciales. Todo esto ha hecho que tenga una política exterior un poco equidistante con el resto de los socios, obviamente buscando transformarse en amigo, no solo político, sino también en un socio comercial. Y esto tuvo algunas consecuencias. Entre el 2017 y 2021, Qatar tuvo un bloqueo por parte de lo que se llamó el Cuarteto Árabe, encabezado por Arabia Saudita, que bloqueó lo que era la parte terrestre, que era la única salida terrestre que tenía Qatar. Pero a partir de allí, desde 2021, bueno, con la realización del Mundial, Qatar ha buscado suavizar este poder duro de los vecinos. Por eso no se ha alineado con ninguno, no ha establecido un hermanamiento, si se quiere, con ninguno de los países, y trató de mediar en algunos conflictos internacionales, tratar de resolverlo. Es entonces que vemos a Qatar un país que no piensa en no disfruta el presente, si se quiere, sino que también piensa en el futuro, no solamente económico, con la diversificación de los ingresos, de las fuentes, también con las universidades. Hay universidades, sedes de universidades allí en Qatar, de las más prestigiosas del mundo. Oxford, Cambridge y demás, sino también lo que busca es un equilibrio de poder que no los absorba, digamos, que permita su desarrollo. Fran, una última consulta porque se nos va el tiempo. Obviamente me Sí. imagino lo que esperás de este mundial, pero pensando en la política internacional, ¿cuál es la mayor sorpresa que viste en términos de lo que uno sabe de un país o ve de un país en términos de política internacional, de economía y los resultados que se están dando en el mundial, así como para algo más tribal? Nada, además uno siempre asocia lo que es la política internacional y le gusta un poco tribalizar lo que es el pasado. Bueno, hablaba Costa Rica, España, ¿no? Ex colonia, bueno, Marruecos también, ex colonia primero española, después francesa. Uno por ahí y cómo ha crecido el fútbol en esos países del Medio Oriente que a priori no tiene grandes ligas, pero tienen dos, tres figuras que son próceres prácticamente. Por ahí el caso de Hakimi en Marruecos en la selección de Marruecos, Hakimi, 4 del PSG, compañero de Messi, por ahí es uno de los más relevantes, para poner un ejemplo. Pero nada, a mí me resulta, es una ocasión más que propicia, no solo para nosotros, sino también para todo el mundo. Bueno, se ha hablado mucho el incentivo a los chicos a hacerlo en las escuelas y en otros espacios. Pero bueno, no solo para conocer lo que es el pasado, sino también y para abogarse en el fútbol per se, que por ahí es lo que más se aboca uno en este momento, sino también para diversificar un poco y analizar la historia, la política internacional, y cómo no necesariamente un país tan poderoso económicamente, un país tan pobre económicamente, hablando, ¿no?, o con ligas tan pequeñas, tenga un mal papel en el Mundial. Lo hemos sufrido con Arabia Saudita, esperemos no sufrirlo más. Así que bueno, nada, esta era la idea un poco de compartir a nivel general lo que era la política internacional, la política exterior de Qatar, y el Mundial, que bueno, que me parece muy interesante, y bueno, les agradezco. Por favor, gracias a vos, Fran, y nos encontramos, creo que en la última semana del Mundial nos volvemos a encontrar, a ver cómo sigue todo. Dale, hablaremos al respecto y veremos cuáles son los países, esperemos obviamente que la selección, pero bueno, guarda por las dudas, como se dice ahora, anulo mufa.